Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxilio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, de alguna forma, a ver, estábamos haciendo referencia, ¿no?, a las lecturas que se hacen de lo que transcurrió desde la sanción de la ley hasta hoy en día, de las posturas que se han adoptado, de alguna manera, de lo que tendría que haber sucedido a pesar, ¿no?, de los dos artículos que Clarín ha frenado, ¿no?, con el aval de la justicia. Digo, hay una cantidad de temas que han quedado muy lejos en el debate o en la discusión, o por lo menos han quedado lejos en lo que se ha buscado instalar desde algunos lugares, ¿no?, como debate y como discusión. Y de alguna forma, haciendo un repaso del comunicado que ustedes han emitido, la reflexión que ustedes hacen tiene que ver con esto, quizás. Sí, tiene que ver con que, como en muchas tantas otras cosas, según nosotros pensamos, es como que se instaló una idea con mucha fuerza de que la ley no se pudo aplicar por culpa del Grupo Clarín. Y el Grupo Clarín es la corporación más grande, digamos, sobre todo en lo que es el negocio del cable, porque hay otros grupos oligopólicos que tienen más canales y más radios que las que tiene Clarín, ¿no? Fuera del cable, digo. Pero se instaló fuertemente la idea que, por las objeciones legales que había hecho el Grupo Clarín, la ley no se podía aplicar. Y eso no es así. En primer lugar, porque no se trata de toda la ley, se trata de dos artículos, como vos bien decías, que tienen que ver con el tiempo que tiene cualquiera para deshacerse de las licencias que sobran respecto al límite que marca la ley, que tiene que transferirlas de alguna manera, y tiene que ver con dos artículos respecto a un solo grupo de los oligopolios que hay en el negocio este de los medios de comunicación en nuestro país. Con lo cual, lo que nosotros venimos diciendo desde que empezó todo este tema de que la ley no se puede aplicar porque el Grupo Clarín, bla, bla, bla, bla, es que acá nunca estuvo en juego ni toda la ley, ni toda la aplicación integral de la ley respecto de todos los otros actores, inclusive nosotros, ¿no?, los medios comunitarios, alternativos y populares. Ahora, ¿ustedes en la audiencia de mañana tendrán algún tipo de representación? ¿Les interesa ir o creen que participar de alguna manera es dejarse someter a este debate instalado? No, nosotros no hemos discutido en sí la participación como red, pero no es que pensamos que si hay otros nucleamientos, estábamos mirando recién cuáles son los amicus curiae que han sido aceptados por, sí, por ahora por parte del gobierno, sí, y bueno, por ahora no está en ninguna de las redes, por lo menos en la información legal que nos llegó de sitios legales, ¿no? Pero sí estaba pidiendo participar a Mark, no sé si Farco estará sumada o no, pero bueno, a Mark estaba pidiendo participar y no sé si vos tendrás información más actual, pero hasta ahora todavía no habían decidido la participación. A ver, por ejemplo, cuando uno entra a la página de la CIG, del Centro de Información Judicial, ahí aparece la lista, ¿no?, de quienes van a participar. Y obviamente quienes se presentan declarándose independientes de las partes, ahí hay algunas organizaciones y ahí, por ejemplo, aparece Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿no? Esa es la que nosotros teníamos certeza de que estaba, ¿no? Y a Mark estaba pidiendo participar. Claro, como nosotros, sí, no podríamos como red, digamos, porque no tenemos una personalidad jurídica. Con lo cual, institucionalmente, desde el punto de vista de la institucionalidad, no tenemos una entidad institucional. Entonces, hubiera sido complicado que pudiéramos de ese lado participar. Por otro lado, pensamos que las redes que irán así harán los planteos, muchos de los cuales, a medida que avanzaron los años y se vieron algunas cuestiones, por ahí antes no coincidíamos en una cantidad de cosas que ahora por ahí tenemos en punto de contacto. De todos modos, lo que pase mañana en la audiencia y lo que pase cuando finalmente la Corte Suprema... A Mark también, perdona que te interrumpa, a Mark también va a estar en la misma condición en la cual se va a presentar Farco, por ejemplo. Claro, que no son amicus curiae, claro, independientes, ¿no? Sí. Como, sí, sí, la Defensoría del Público. Como la Defensoría del Público. Exactamente. Sí. Lo que te decía es que más allá de lo que suceda, lo que a nosotros nos preocupa es que se siga sosteniendo por parte del gobierno y del organismo de la AFCA esta estrategia de que la aplicación integral de la ley está supeditada al fallo de la Corte, porque entonces creemos que sí estamos en el horno, porque si con el equilibrio que hay en la corte, que bueno, vos mirás más o menos los actores, no sabés lo que puede llegar a pasar, si la decisión no llega a ser a favor de la constitucionalidad de estos artículos, entonces quiere decir que se va a seguir dilatando la aplicación de la ley por este concepto que se ha instalado de que la ley no se aplica porque están judicializados dos artículos y de un solo grupo. O sea, eso es lo que más nos preocupa políticamente, es que un fallo adverso, que esperemos que no se dé, lleve a que se siga en esta posición de inacción en cuanto a la aplicación de la ley, porque se le está supeditando a que un solo grupo, sobre dos artículos de toda la normativa, que tiene más de 160, pueda seguir aplicándose. Siempre se pudo aplicar la ley respecto a todos. Sí, sí, a ver, resto, nosotros digamos, en la apertura, y generalmente también planteamos lo mismo, ¿no? Hay diferentes puntos y referencias que ya tendrían que haberse motorizado, ¿no? Por encima de esta situación puntual. Inclusive el tema de la adecuación, porque si vos entras hace como un año atrás, ya estaban una cantidad de planes de adecuación y siguieron sumándose. O sea, la APCA determinó cuáles eran los mecanismos y una cantidad de grupos oligopólicos presentaron planes de adecuación. Ahora, ¿qué tipo de planes? Eso podemos también discutir en el eje, claro, que nosotros decimos que esta desinversión no necesariamente es democratizar la comunicación, porque si vos mirás el plan que presentó el grupo Vila Manzano, es dividir el grupo en dos y que repartirse entre ellos. Claro, sí. Entonces, eso es otro punto de discusión, pero te quiero decir de que no hay elementos contundentes como para decir de que la ley no se podía avanzar esa aplicación. Es más, o sea, en lo personal creo que de haberse avanzado con estos hechos, hubiera sido un fuerte elemento de presión para que quedara este grupo como el único, entre comillas, rebelde ante lo que la ley le plantea o le exige, ¿no? Lo concreto es que ya hace casi 4 años que está la ley y prácticamente, en esencial, se ha avanzado muy, muy poco, y hacia nuestro sector prácticamente nada. Nosotros ahí en el documento, nosotros pedimos información. Ustedes hacen referencia sobre el plan técnico, ¿no? Y con las licencias en concreto, porque sí, nosotros pedimos información a la AFCA, que cualquier ciudadano la puede pedir, en el marco de una resolución que tiene AFCA, de información pública, de cómo se había avanzado en la entrega de licencias desde el 2009 hasta ahora, y nos han dado los datos que nosotros ponemos en el documento, que se han entregado 895 autorizaciones para el caso de la CFM, ¿no? Y solamente 28 fueron entidades sin fines de lucro. Ahora, más allá de que este mecanismo que tiene la ley, de que no sin concurso hay determinados actores que están definidos en la ley a los cuales se le puede dar licencias por autorización o adjudicación directa, lo que nosotros estamos planteando hace un montón de que la ley lo primero que dice es que hay que hacer un plan técnico, que es un mapa, ver cómo está todo el espectro de todo el país, ver que está ocupado, ver que está libre, reservar el 33% que la ley exige para las sin fines de lucro, dentro del cual estamos los comunitarios, alternativos y populares, y después avanzar en entregar, digamos, esto, ¿no? Autorizaciones, adjudicaciones, sí, también hay etcétera. Claro, también hay un planteo sobre el artículo 97, en donde recién ahora han comenzado a gestionarse algunas posibilidades, digo, algunos proyectos. El 97 es el 10%. Claro. Sí. Ese es otro. Hasta hace algunos días nada más. Yo la consulta que te quería hacer era puntualmente sobre los distintos reclamos en donde ustedes han participado, que eran referencias sobre radios que fueron bajadas del aire, ¿no? ¿Cómo? Sobre el tema de las interferencias. Sí, en este caso puntualmente no recuerdo la última manifestación, y no recuerdo cuál fue la última radio, recuerdo que hablamos con ellos, pero creo que fue una radio de Gran Buenos Aires que sufrió esto y lo viene sufriendo hace tiempo, y se hizo un reclamo ahí en el AFCA. Sí, es un barrio porteño de Barracas, que es FM La Caterva. Ah, ahí está, FM La Caterva, perdón, es de Capital, bueno, sí. Nosotros, el primer medio que fue interferido fue un canal comunitario de Mendoza, sí, Mundo TV. Sí. Después, en el sur, en el Bolsón, hay una radio que ya se tuvo que correr 2 veces, digamos, de dial, para decirlo de alguna manera, porque es sacada del aire por unos medios que tiene Lewis, que es dueño de gran parte de la Patagonia, y bueno, como esta radio está construida sobre el discurso en contra de la entrada de los territorios a capital extranjero, que sería el caso de Lewis, Lewis tiene varias radios comerciales que, bueno, la fueron corriendo en dos oportunidades, y bueno, la radio se tuvo que correr porque no tenía ningún tipo de opción ni respuesta por parte del organismo local. Y después, bueno, está el tema de la caterva, que hace más de 10 meses que está interferida por una radio comercial de una empresa del negocio de la bailanta, de la música de bailanta. Y en Córdoba hay una radio, Radio Quinta Pata, que también está con problemas de interferencia con una radio que es de una universidad católica. Sobre el caso de la caterva, ¿han tenido algún tipo de respuesta, digo, después de lo que fue el último reclamo? No, la situación hoy de la caterva es la misma. Que el APCA hizo las gestiones para ver de dónde venía la interferencia a través de la CNC. Se determinó quién era el actor que interfería, pero teóricamente en estos días le mandó una carta documento, pero no pasó nada, o sea, la interferencia sigue, digamos, ¿no? Claro. Y en el caso puntual de la caterva, se ha dificultado con el paso de los meses la posibilidad de mantener una mesa de diálogo con el APCA. Nosotros desde la red siempre hemos tenido la línea política en cuanto a la acción de llevar primero la problemática al organismo acompañar esa mesa de diálogo con acciones comunicacionales, ¿no? Para que se sepa que están las interferencias. Cuando eso no alcanza, bueno, hemos hecho, en el caso de Ciramundo, por ejemplo, movilizaciones y demás, fue lo que, de una manera... ¿Esto es lo que ustedes creen que ha hecho que, de alguna manera, se recorte el diálogo, en este caso particular que vos comentás? O sea, ¿ustedes creen que por el nivel de movilización y de militancia en el reclamo, de alguna manera, se ha generado un corte en el diálogo? Yo no sé si es por eso, porque realmente nos preguntamos si el APCA puede solucionar los problemas porque de interferencia, en el caso de las interferencias estoy hablando, ¿no? Porque en general lo primero que te dice el organismo, bueno, ustedes son ilegales. Y ya sabemos que somos ilegales, parece que es una nueva ley para que podamos ser legales, sí, porque no es una novedad, no estamos discutiendo nada de esto. Entonces, es como que en la primera instancia de diálogo hay una posición negativa por parte del organismo diciendo que no pueden solucionar el problema de un medio que es ilegal. Entonces, cuando vos después lo empezás a discutir y a decir, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el proyecto? ¿Cuál es la inserción en el barrio de ese proyecto? ¿Cómo una radio comercial de una bailanta que hace mucha plata tiene la potestad de pisarte y sacarte del aire? Entonces, que estamos en la ley de la selva, donde el más fuerte pisa al más, el más grande pisa al más chico, cuando se supone que hay una norma y hay un organismo que para lo que tiene que velar es justamente, según lo que siempre dice el organismo, para que nuestros medios puedan legalizarse y puedan seguir desarrollando sus proyectos. Bueno, vos ahí marcaste algo que es históricamente real, ¿no? Lo de el que termina de alguna manera imponiéndose es el que puede conseguir más potencia. Digo, esto históricamente ha sido así. La inexistencia de una ley mucho más clara, siempre se planteó ese mecanismo, ¿no? O sea, cuanto más potencias puedas tener... En cuanto hablamos recién del 10% y otros, es que el APCA exige licencia, autorización o algún tipo de reconocimiento. Y la mayoría o gran parte de nuestros medios, salvo los medios que tienen, no sé, 5, 6, 10, 15 años, no tienen ningún tipo de reconocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nunca van a poder acceder a ninguna de estas beneficios, subsidios, impulsos que pretende dar el Estado a través de la APCA, porque no pueden acceder al reconocimiento. Entonces, es como que es el huevo o la gallina. Fíjate que los proyectos ahora que se están... que se lanzaron con el tema de distribuir este 10%, son 3 millones de pesos que se van a distribuir montos que van entre 100 y 200 mil pesos. O sea, en el mejor de los casos, serán 30 medios de todo el país quienes van a poder acceder a estos subsidios. Ahora, exigen una cantidad de requisitos, incluso plazos para ejecutar ese dinero, o sea, para decir, bueno, yo invierto esto de 3 meses. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es si no estamos entregando subsidios a los medios que lo necesitan, pero menos que otros medios que sin ese subsidio no podrían llegar a desarrollarse en las circunstancias en las que están. Entonces, no, las reglas de juego nosotros no compartimos tal cual están dadas, porque sí, a ver, en tal caso, reconocimiento cuando no pueden aplicar la ley para que nosotros tengamos legalidad y reconocimiento, y todo lo que puede llegar a avanzar el organismo está atado a esa legalidad reconocimiento. Claro. Entonces, no, así nos parece esto que yo te decía, o es el huevo de la gallina, o es el más fuerte contra el más débil. Sí, a ver, en tal caso yo creo que lo que tendría que plantearse también es alguna línea de proyectos para las radios que no han conseguido ni siquiera un reconocimiento, ¿no? Las radios no lo han conseguido, no han querido, y eso es lo que... No, pero a ver, claro. es que en verdad plantear que alguien no que alguna radio no haya obtenido un reconocimiento porque no lo ha querido es como plantear que hay gente que no trabaja porque no quiere, digo, es como una tontería. O sea, exactamente, quizás la radio de ustedes está en nosotros circunstancias por ahí que no... Es diferente, estamos dentro de las radios que ha sido reconocida. Exactamente. Pero a ver, yo lo veo más allá de nosotros, porque si no es como que sería una discusión de cada uno. Yo hablo de la mayoría de los medios, porque bueno, la red es de alcance nacional, de la misma manera que lo es Farco, y sabe cuál es la situación. Pero desde ya... La cantidad de medios, por ejemplo, si yo te abro de la radio del Algarrobo, que la atrás de la lucha minera, bueno, esa radio, si vos ves, vas y visitas a Radio El Algarrobo, el colectivo que la hace, el lugar donde está instalada, y la forma y los recursos que tiene esa radio, o sea, la radio primero está pensando en sobrevivir y poder enfrentarse a la minera antes de que pensar, anota el estatuto en el INAES, porque se tiene que ir desde donde está el Algarrobo hasta la ciudad de capital de Catamarca, donde los funcionarios lo pasean por 8 millones de vericuetos que son imposibles de resolver para quienes están ocupados por comunicar. Y se plantea también tener que realizar erogaciones que están, pero que son inalcanzables, ¿no? Y tampoco se plantea ni siquiera algún tipo de subsidio o ayuda a estas radios para que puedan realizar los distintos planes técnicos y toda esta historieta. A lo que voy es que, claro está, creo yo, que el error es justamente no contemplar a todos de alguna forma. El error es para nosotros parte de lo que venimos sosteniendo desde que se lanzó el anteproyecto, que nuestros medios, los medios que pertenecen a nuestro sector, no pueden ser tratados o considerados de la misma manera que cualquier otra entidad sin fin de lucro. Porque si yo pienso en este momento en los permisos experimentales que otorgó la AFCA en lo que es la televisión digital abierta, y pienso que el único medio sin fin de lucro dentro de esas transmisiones, de esas televisiones que están dentro del sistema de TDA, es la Fundación Construir de la UOCRE, Gerardo Martínez, y me pregunto si Frecuencia Cero, si la Tribu de Buenos Aires, si Radio El Algarrobo de Catamarca son igual para la ley que la Fundación UOCRE, Gerardo Martínez. Pienso que la base de la situación que nos lleva a que la ley se nos quiera aplicar de la misma manera que a la Fundación Construir es el origen del problema. Entonces, si el origen de ese problema, si no se ve eso primero como una dificultad, y no se busca poder solucionar esa dificultad de origen, que no está en la ley solucionada, tampoco en la reglamentación, a través de mecanismos que la APCA tenga de resoluciones, de poder contemplar esta situación, va a ser muy difícil para los medios de nuestro sector, sobre todo medios que están distribuidos en otras partes del país, saliendo de capital, que puedan, en una cantidad de cosas, cumplir todos los requisitos y las obligaciones que AFCA le pone a la UCRA de Gerardo Martínez, y también se la pone de la misma manera a Radio El Algarrobo de Catamarca. Sí. Yo, a ver, comparto plenamente lo que vos planteás, y creo que es importante también, de alguna manera, seguir adelante con el reclamo, ¿no? Y no esperar soluciones mágicas. Personalmente no creía en las soluciones mágicas antes de que se sancione la ley, y mucho menos voy a creer ahora, y absolutamente no creo que existan soluciones mágicas, y no creo que quienes tengan que llevar adelante la aplicación de la ley sean impolutos y todo lo vayan a hacer de una manera correcta y absoluta. Digo, esto personalmente, ¿no? Lo creía antes de que se sancione la ley y lo sigo creyendo ahora. Por lo tanto, es que reafirmo este concepto de seguir presionando para que los puntos que no se cumplen se cumplan, para que la ley se aplique de manera completa, total y correcta, ¿no? Digo, me parece que abandonar ese lugar por un rol en el cual haber de alguna manera apoyado el desarrollo de la discusión y la militancia por la ley nos transforme casi en una unidad básica del partido gobernante, ¿no? O del partido que motorizó la ley, en este caso Frente para la Victoria, creo que es, la verdad, desperdiciar el trabajo de muchísimos años, ¿no? Y creo que hasta es un sinsentido, en verdad. Pero bueno, digo, es una opinión personal y la dejo claro generalmente y en esta charla que estamos teniendo a partir de este tema que es muy importante para nosotros y que de alguna manera también yo creo que estos puntos no aparecen obviamente reflejados en lo que se ha instalado como debate, gobierno, Clarín, Corte Suprema, Audiencia Pública, los dos puntos, la ley no existe porque por el tema Clarín. Digo, todas estas cuestiones que estamos comentando no son de conocimiento público de alguna manera. Porque obviamente no están instalados por los grandes medios, ¿no? Sí, no están instalados por los grandes medios ni por los medios que defienden la línea de acción del gobierno tampoco, porque tampoco les interesa sacar la disputa del marco gobierno Clarín. O sea, cuando la pelea se reduce en forma binaria a que quién de dos tiene la culpa, todos los que no somos parte de esos quiénes dos quedamos afuera de... O sea, se clausura la posibilidad del debate. No lo digo solamente por la ley de medios, lo digo en general por otra cantidad de cuestiones, sí, ¿no? Claro. Lo que nosotros tampoco creemos en soluciones mágicas, pero para nosotros no es una solución mágica que así como desde el Estado, desde el gobierno se decide que se le va a dar un espacio en la televisión digital a un determinado actor, no se esté pensando en por qué nuestros medios son un eslabón fundamental en esto que se llama la democratización de la comunicación. ¿Por qué para garantizar la multiplicidad de voces también hay que garantizar la multiplicidad de discursos? Porque lo que yo te decía hace un rato, si yo divido el grupo Vila Manzano y cada uno le da los medios a sus parientes, va a haber muchas voces. Ahora, el discurso va a ser uno solo. Nuestros medios, si ustedes conocen muy bien a todo lo que es el espacio de los medios comunitarios, están distribuidos no solamente geográficamente y culturalmente en todo el país, sino que además pertenecen a distintos sectores sociales, culturales y políticos. Por lo tanto, son garantía de justamente la multiplicidad de discursos y estos multicolores que siempre habla Martín Sabatella, de que es necesario que la ley garantice como derecho de la comunicación la multiplicidad de voces y colores. Bueno, la multiplicidad de voces y colores, como vos bien decías, no se da solamente en las unidades básicas. Hay que recorrer territorio y ver los medios que se han ido gestando, entusiasmados de alguna manera por el nacimiento de esta nueva norma, a través de acciones como puede haber sido otras tantas, pero también la de la red de medios de ayudar a las organizaciones a que construyan sus transmisores para poder tener su propia herramienta comunicacional. Bueno, eso es en la acción concreta garantizar la multiplicidad de discursos, de voces y la democratización de la comunicación. No pelea entre dos sectores o entre grupos oligopólicos a ver a quién le vendo y a quién le compro, y todos los demás somos actores que pasamos a un segundo plano. Claro. Y eso no debe ser así. No creemos que sea un problema de una solución mágica. Creemos que tiene que ver con una decisión política de cómo se aplica la ley, de qué manera se aplica la ley, cuáles son los actores que se reconocen. Algunos compañeros dicen, bueno, pero ustedes piden el 33% y en algunos lugares ni siquiera lo van a poder ocupar. Y nosotros le decimos que el 33% es un derecho y es una potencialidad de nuestros medios, porque nuestros medios, a través de la acción de las organizaciones nuestras y del propio Estado, tienen que multiplicarse porque son justamente la garantía de que la palabra circule. Entonces, ese 33% que la ley, el legislador pensó, o las organizaciones que participaron también en Nutrir Ley pensamos, no tiene que ver con una situación hoy, tiene que ver con una potencialidad de un sector que es garantía de la democratización de la comunicación, como es el nuestro. Claro. Fabiana, gracias por la charla. No, gracias a usted por haber charlado tanto conmigo. tanto tiempo, digo. No, todo bien. Tantos minutos. Estamos ahí en contacto, obviamente. Veremos qué es lo que sucede. Obviamente, a ver, no va a cambiar mucho a partir de mañana. No, parece que es una canción. La instancia última, digamos, ante una decisión que tiene que tomar la Corte, pero lo que te cierro con lo que te decía al principio. Si la estrategia del gobierno ha sido, y no la cambia, de que el Grupo Clarín es el que tiene la culpa de no poder aplicar la ley, y sigue siendo esa, el fallo, en caso que no resultara como todos esperamos, nos va a poner en una situación muy complicada. Porque... Sí, y sobre todo teniendo en cuenta también que estamos ya, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, estamos en un momento decisivo, ¿no? Y bueno, los negocios de la política generan alianzas, hasta entre sectores, ¿no? Que en algún momento se mataban. Y eso también creo yo que a nivel político es alarmante. O sea, no me asombraría que quienes hayan dividido la verdad en ese debate por la verdad que tienen, vuelvan, ¿no? A compartir la misma mirada. Si de eso se trata, ¿no? Uno ve alianzas todo el tiempo y ve cómo el negocio subordina la ideología. Pero bueno, si es que existió en algún momento, ¿no? La ideología. Fabiana, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estábamos comunicados con Fabiana Arencibia. Ella es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.